No se puede vivir de lo que se fue. El futuro depende de la creatividad y energía que pongas hoy. Radio Sur 93.9. Nacida para ser líder. Ya comienza Hablemos de Nosotras. Entrevistas, derechos de la mujer, música, mundo laboral, moda, con la conducción de Patricia Vera. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Estamos en Hablemos de Nosotras, en programa número 16 del jueves 19 de julio. Vamos a saludar primero, como corresponde, a Roberto Bache Ojeda, nuestro operador, que hoy está a lo Clark Kent. Está muy elegante con sus lentes. A Pulpo, que recién se fue, a Matías, a Lorena Uribe, que está de vacaciones, que lo disfrute. A Graciela Salinas, a Alicia de Marco, a César Vargas. Y bueno, vamos a decir que Hablemos de Nosotras es el programa de las mujeres por la 93.9 FM Sur, un programa a nuestra medida. Podés escucharnos por internet en www.fmsurradio.com.ar o también te podés comunicar a la radio al 44 12 22 o mandar un mensaje al 15 57 47 53. Auspician este programa Neutro, lo último de la moda actual, Viedma 766, kiosco multirrubro Ledesma en Gabriela Mistral 125, tienda y zapatería Alma Mía en Perito Moreno 561, supermercado Euros Linier 683, minimercado Estanque de Siloé Howiken 175, Pupé Indumentaria Femenina y Accesorios, que está en Pellegrini 632, y grupo de teatro Mímesis. Y bueno, y mañana es el día del amigo y de la amiga, agregamos nosotras, ¿no? Porque solamente los amigos hombres, no. Tienen que ser las amigas mujeres. ¿Y por qué es el día del amigo? Hola, acá tengo a alguien que es también casi una amiga. Yo digo una amiga ya, ¿no? Nos vemos poco, pero la considero que tenemos algunas cosas en común, como es escribir. Mirta Aracena, ¿qué tal, Mirta? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Patricia. Y bueno, ella es escritora, es poetisa. Poemas de amor, sí. Poemas de amor, de amistad. Y bueno, la invitamos justamente hoy para homenajear a sus amigos y a todos los amigos del mundo, ¿no? ¿Vos sabés por qué mañana es el Día del Amigo? ¿No? No, la verdad que no. ¿Ustedes, oyentes, tampoco? El 20 de julio se instauró como Día del Amigo, ¿no? Y tiene origen en Argentina. Sí, en nuestro país. Y se lo debemos a Enrique Ernesto Febraro, profesor de psicología, filosofía, historia, músico y odontólogo. Si no le iba bien con una profesión, iba a ser otra. Dice, un amigo no da consejos, ayuda, acompaña, define Enrique Ernesto Febraro, el hombre que el 20 de junio de 1969... El 20 de julio, perdón, de 1969, inventó el Día del Amigo. Un padre que da consejos es un padre, pero jamás un amigo. Son palabras de él. El 20 de julio de 1969, mientras miraba por televisión la llegada del hombre a la luna, se prometió a sí mismo que ese sería para siempre el Día del Amigo. Coincide con la llegada del hombre a la luna, por ese motivo. Antes de que la Apolo 11 regresara a la Tierra, desde su consultorio de Lomas de Zamora, donde vivía entonces, envió 1000 cartas a 100 países y a vuelta de correo con 700 respuestas había quedado fundado el Día del Amigo. Cuando Neil Armstrong pisó la luna y dio un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, consideró que había madurado su idea de dedicarle un día al amigo. Escuché que el alunizaje del módulo era un gesto de amistad desde la humanidad hacia el universo. Ya está, es el día elegido, dije. Hoy se celebra en unos 100 países y está en la agenda del corazón de los argentinos. Mi amigo es mi maestro, mi discípulo y mi condiscípulo. Él me enseña, yo le enseño. Ambos aprendemos y juntos vamos recorriendo el camino de la vida, creciendo. Solo el que te ama te ayuda a crecer. Y justamente traje un texto para compartir y ahora vamos a escucharla a Mirta. que se titula El árbol de los amigos. Le vamos a pedir, está la musiquita de fondo así del programa, y dice así: existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo muchas lunas pasar, mas otras apenas vemos entre un paso y otro. A todas las llamamos amigos y hay muchas clases de ellos. Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza a uno de nuestros amigos. El primero que nace del brote es nuestro amigo papá y nuestra amiga mamá, que nos muestra lo que es la vida. Después vienen los amigos hermanos, con quienes dividimos nuestro espacio para que puedan florecer como nosotros. Pasamos a conocer a toda la familia de hojas, a quienes respetamos y deseamos el bien. Mas el destino nos presenta a otros amigos, los cuales no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro camino. A muchos de ellos los denominamos amigos del alma, de corazón. Son sinceros, son verdaderos. Saben cuando no estamos bien, saben lo que nos hace felices. Y a veces uno de esos amigos del alma estalla en nuestro corazón y entonces es llamado un amigo enamorado. Ese da brillo a nuestros ojos, música a nuestros labios, saltos a nuestros pies. Mas también hay de aquellos amigos por un tiempo, tal vez unas vacaciones o unos días o unas horas. Ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro durante el tiempo que estamos cerca. Hablando de cerca, no podemos olvidar a amigos distantes, aquellos que están en la punta de las ramas y que cuando el viento sopla, siempre aparecen entre una hoja y otra. El tiempo pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y perdemos algunas de nuestras hojas. Algunas nacen en otro verano y otras permanecen por muchas estaciones. Pero lo que nos deja más felices es que las que cayeron continúan cerca, alimentando nuestra raíz con alegría. Son recuerdos de momentos maravillosos de cuando se cruzaron en nuestro camino. Te deseo, hoja de mi árbol, paz, amor, salud, suerte y prosperidad, hoy y siempre. Simplemente porque cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de lo que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Jorge Luis Borges. Y bien, lindas palabras de Borges, pero ahora quiero escuchar a Mirta Aracena. ¿Qué escribiste sobre la amistad? Bueno, hice dos poemas, son cortitos, y para mis amigas y todas las chicas que me conocen. Para y todas. Nuestras escuchas y también. Nuestras escuchas también, ahora. A ver, vamos a escucharte. Bueno, amiga, Dios te puso en mi camino, hoy me siento muy feliz, porque conocerte fue admirarte muchísimo, porque sos una grande, una mujer con una fortaleza impresionante, que brillas por tu corazón lleno de amor. Gracias por compartir conmigo y enseñarme día a día a ser mejor. Bueno, este es otro. Amiga, me siento muy feliz porque te encontré. Tu amistad me llena de ternura, ya que compartimos la misma fe por Dios, llenamos nuestro corazón de paz, aliviando la vida, juntando a la familia, mejorando cada día. Ves diferente muchas cosas, encontrando la paz, las palabras justas para cada momento, valorando día a día, dando las gracias a Dios por tenerte cerca. Y hay uno sobre, es de amor este, ¿no? Sí. A ver. Bueno, se llama Tu dulzura. Corazón, nuevamente te volviste a enamorar. Mi alma quiere salir del pecho porque no puedo disimular todo lo que siento. Cada vez que te veo llegar, siento un cosquilleo, unas ganas de pararme delante de ti, robarte un beso, abrazarte y contarte que te quiero. Que pararía el mundo para que esos minutos que estás junto a mí no pasen tan rápido, porque me pierdo en tu mirada y sueño contigo. Que tenemos tantas cosas en común, que endulzas mis segundos, que encuentro la paz que tanto ando buscando. Cierro mis ojos y me voy hasta las nubes, soñando que sos tan lindo, que mi corazón está lleno de amor, que nunca podré dejarte de lado, porque sos la persona más especial e importante, el hombre que con su mirar me hizo soñar, confiar y amar diferente. ¿Es tu esposo? Bueno, no lo digas por la... O decir sí, sí. Sí, sí. ¿Está escuchando él? Sí, está escuchando. Bueno, un beso para Abel. Abel. ¿Qué está escuchando? Abel, Jessica, Graciela, está Víctor. Bueno, están Viviana. ¿Tus hijos son? Son unos amigos, ah, y amigos. Están con mis hijos Nair, Nahuel y Nicole. Y bueno, besos para todos, para todas mis amigas y las chicas de la panadería, para todas, todas. Te quería preguntar, ¿hace mucho que escribís, Mirta? Hace 9 meses más o menos. 9 meses. ¿Y sí. por qué se te ocurrió empezar a escribir? Pues acá les cuento, trae un cuaderno, está como Margarita Maldonado, que escribe todo lo que se le va ocurriendo, lo va escribiendo, ¿no? Y me parece interesante esto, ¿no? Están numeradas las páginas. A ver, contanos, ¿por qué empezaste? Bueno, por una historia de... Tengo una amiga que se enamoró de un señor, y bueno, y me contó la historia, que es un poco complicada, ¿no? Porque ella está casada y él le ofreció su amor, le declaró su amor durante unos 6 meses, cuando ella le dijo, estoy casada, no puedo, viste, aceptarte lo que vos me estás ofreciendo. Y pasó 6 meses más o menos, y él siempre iba y le declaraba y le decía que la amaba, que la quería, viste, uh-huh. que era la mujer de su vida. Y hasta que un día llegó y le dijo, me vengo a despedir porque me vuelvo a Buenos Aires, porque no puedo estar en el lugar que vos estás acá. Y recién ahí ella como que le dolió el corazón, y bueno, me dijo que le dijo a él, por más que te vayas donde te vayas, te vas a llevar mi corazón lleno de todo mi amor, porque nunca más voy a volver a ser la mujer que fui. Era como que... Qué historia, ¿no? Claro, como que ella estaba encerrada en la rutina y vino alguien y la rescató. Le hizo un clic, digamos, ¿no? Claro. Bueno, es una historia un poco triste de amor, ¿no? Sí. Porque no se concretó, pero... No. Bueno, pero sentir amor es lindo. Sí, además porque le sacó todo lo mejor de ella y, bueno, es otra mujer ahora. Pese a que no... No se ven más, no ni se escriben, ni nada. No toman contacto de ningún tipo. No, para nada. Así que, qué historia. Y yo le hice el poema por ella. El primer poema se llama La mujer que fui. Ajá. Después nos los vas a leer. Bueno. Ahora vamos a pasar al momento publicitario. Después le vamos a pedir a Bachi una canción. Radioteatro Histórico, Palabras para Escuchar, es un libro donde podrás encontrar historias para todas las edades y para leer en familia. Pedilo al 15 47 87 66. Neutro, ropa para la mujer actual, te ofrece de la línea Soana, remeras, calzas, vestidos. También tenemos bijú para que te veas espléndida. Y no nos olvidamos de ellos, ¿eh? Incorporamos ropa masculina. Ah, además jeans y remeras del talle 1 al 10. Vení a Viedma 766, nuestro horario de lunes a viernes de 10 a 12 y de 15:30 a 20:30. Nuestro teléfono 422-626. Neutro, lo último de la moda actual. Trabaja las marcas Afixis, Soana y Escombro. Supermercado Euros, Liniers 683, abierto de lunes a sábados de 7 a 22.30 y domingos de 9 a 14. Artículos de almacén, panadería, verdulería, carnicería, cotillón, carga virtual y de todo un poco. Calidad, higiene y buena atención. Supermercado Euros, en Liniers 683, atendido por sus dueños Eugenia y Guillermo. Atención, Kiosco Multirrubro Ledesma en Gabriela Mistral 125 del barrio CGT te ofrece las siguientes promociones. Queso cremoso el kilo a 30 pesos, huevos blancos la docena 10 pesos, aceite 5,50 y 3 prepizzas por solo 10 pesos. Además, jugos, gaseosas, variedad en vinos, pañales, artículos de librería, de limpieza, alimento para mascotas, carbón para el asadito del domingo. Agendalo, Kiosco Multirrubro Ledesma, Gabriela Mistral 125, barrio CGT. Abierto todos los días de 10 a 23 horas, incluidos sábados, domingos y feriados. Minimercado Estanque de Siloé está en Howicken 175, frente a la Escuela 4. Tenemos productos de almacén, papa, cebolla, fiambrería, lácteos, productos de limpieza, además productos de kiosco, gran variedad en peluches musicales, ropas para bebés y niños y también bisutería. Minimercado Estanque de Siloé, Howicken 175. Alma Mía, tienda y zapatería en Perito Moreno 561. Acordate de Alma Mía para el Día del Amigo y de la Amiga, un lugar donde te vestís con glamour, estilo y elegancia. Te ofrecemos remeras, camisas, suéter, jeans, calzas, fusos, vestidos, pilotos, tapados, todo en botas y borcegos, sandalias y accesorios. Se admiten señores con efectivo y chequera y tarjetas de crédito. Pueden pagar en 3 cuotas sin interés y de contado efectivo un 10% de descuento. La mejor atención y la mejor buena onda están en Alma Mía, Perito Moreno 561, abierto de 10 a 12.30 y de 15.30 a 20.30. Grupo Mimesis te invita a festejar el Día del Niño el sábado 18 de agosto en el microcine del Centro Cultural Alem con música y teatro para niños. Lleva a tus hijos e hijas, van a pasar un momento re divertido en familia. La cita es el 18 de agosto a las 17 horas en el Centro Cultural Alem con entrada libre y gratuita. UP, indumentaria femenina y accesorios en Pellegrini 632. Trabajamos las marcas Núcleo, Chocolate, Hannah Brothers, Nahana Jeans y By Deep. Atendemos de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 21 horas. Sábados de 11 a 21. Tenemos el regalo para el Día del Amigo o de la Amiga. UP, la moda a tu alcance en Pellegrini 632. Bueno, y un saludo a todos nuestros amigos anunciantes que apoyan este programa. Y ahora vamos a escuchar, tenemos ahí a un hombre. Hoy es, entre todos los programas, el único hombre que va a cantar hasta ahora. Pero yo lo admiro mucho. ¿Te gusta Alberto Cortés? Sí, me encanta. Y no traje cuando un amigo se va porque es muy triste. Traje a mis amigos. ¿La escuchamos? Bueno, sí. Y después tenemos una amiga que va a charlar con nosotros también. Mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeuda algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. fil de papel. Parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque no exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma. Gracias, Paco. Bloque de Hablemos de Nosotras, el programa de las mujeres por la 93.9 FM Sur, un programa a nuestra medida. Escuchanos por internet en www.fmsurradio.fmsurradio.com.ar. Podés llamarnos al 44 12 22 o dejar tu mensaje al 15 57 47 53. Y vamos a saludar a Carlos, que me lo encontré el otro día en La Anónima, me dijo que me escucha, así que hay hombres que escuchan el programa de las mujeres, me parece bárbaro y que le gustó mucho, y bueno, por los temas que tratamos. Y también para Irene, que llamó, mandó un mensaje al final del programa de la semana pasada, y bueno, y me contó algunas cuestiones que tenían que ver con algo que habíamos dicho en el programa con respecto a la violencia de género. Y bueno, ahora tenemos otra amiga. Yo la considero amiga ya, porque la veo bastante seguido. Acá está junto a nosotras, Ana Henry. ¿Lo dije bien? Henry. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Contanos, vos nos traes información, ¿no? Ahora estamos en la parte informativa. Sí. Vos estás en taller, capacitación, ¿qué es esto de Identidades Productivas? Identidades Productivas es un programa de Nación que le está dando vigencia y lugar y apoyo la provincia de Tierra del Fuego a través de la Secretaría de Cultura. Es un programa que hace 2 años ya más viene funcionando y estamos en la etapa final de formar la colección. Si les interesa, hablo un poquito de qué se trata para el que no está bueno, informado. Bueno, ¿qué es esto de la identidad productiva? ¿A qué se refiere específicamente, digamos, ¿no? Bueno, se está trabajando en todo el país, ya llevamos más de 11 provincias que están trabajando y serán 7 aproximadamente que ya han culminado su colección y están en la etapa de comercialización. ¿Colección de qué? Puede ser, básicamente es indumentaria, pero pueden ser utilitarios, accesorios como bijutería, por ejemplo. Sí. Pero en general lo que más se hace es indumentaria. En el caso de Tierra del Fuego, el hecho de que la provincia tenga una población heterogénea, basada en una población heterogénea, la colección se hace un poco más complicada, encontrar un punto de unión de todas esas, sin que ninguna, sin que ninguna pierda su identidad personal, ¿no? En este caso también tenemos algunos caballeros que forman parte del grupo, pero básicamente son mujeres. Algunas son diseñadoras gráficas, artistas plásticas, diseñadoras textiles, y la gran mayoría son artesanas. Esto apunta a después el mismo, yo hoy traje algún material como para leer, si les interesa, y me detuve en un folleto donde habla de diseño colectivo, apunta a eso, ¿no? Al trabajo colectivo, la agrupación de mujeres en este caso, de individuos relacionados a través del diseño que identifica un lugar determinado. Si bien hay pueblos como el norte argentino donde tienen mucho más presente el tema del diseño autóctono de cada lugar o de sus pueblos originarios que nosotros, se ha rediseñado todo ese producto, ese diseño de estampado y demás a técnicas, se lo ha trasladado a técnicas más modernas y se han hecho ropas muy interesantes. Claro. Y por ejemplo, en Tierra del Fuego ya hay algo más o menos elegido, algo en vistas. Acá se trabaja, sí se decidió que hay tres líneas. Una línea que es relacionada con el paisaje, otra línea relacionada con los pueblos originarios y una que es un mix de ambas. Ajá. Eso sí ya está definido, digamos. Después, con los materiales, en su mayoría se ha decidido trabajar, debe ser también las técnicas que aplican las personas que siguen continuando con este programa, sí. Está basado en la lana, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no vamos a poder hacer una solera o un vestido de verano o una malla, porque claro. no se podría hacer a través de un estampado, pero la idea es que donde se vea en el mundo la colección, porque estas colecciones después el mismo programa las presenta en Estados Unidos a través de otro programa que les voy a comentar después. Una vez que ya se termina la última etapa, la gente se tiene que agrupar, si ya no está agrupada, para trabajar en conjunto. Entonces, de esta forma, y ya con una razón social, digamos, que las agrupe, ya sea una asociación, cooperativa, etcétera, que eso se verá en la próxima etapa, las personas van a poder trabajar con este producto que es identificatorio de Tierra del Fuego, ¿no? Claro, pero esta colección no tiene que tener una explicación, un cartel que diga Tierra del Fuego, todo el mundo saber que es de Tierra del Fuego. Sí. Y por ejemplo, el material, la lana, si bien no es un producto, digamos, autóctono, porque la lana proviene de la oveja, que la oveja está incorporada, el tema de trabajar con la lana de oveja y no de guanaco, por ejemplo, es porque no se está esquilando guanaco. Aparte es una especie protegida también, que no debe ser cazada. Claro, pero como la lana es un producto renovable anualmente, no hace falta matar al animal, pero en este caso no se elabora, digamos, no se comercializa la lana de guanaco, claro. Entonces se trabaja con la lana de oveja. De todos modos, volviendo a este tema de la heterogeneidad de la gente y del lugar, nosotros consideramos hoy día que la lana es un producto genuino, así como es la pesca de altura, como es un montón de otras cosas que sí vinieron con las colonizaciones, diferentes etapas, forman parte del lugar, mucho más que cualquier otro producto sintético de pronto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir nuevamente al espacio publicitario, después seguimos charlando y después vamos a escuchar nuevamente a la parte poética del programa. Radio Teatro Histórico, Palabras para Escuchar, es un libro donde podrás encontrar historias para todas las edades y para leer en familia. Pedilo al 15 47 87 66. Neutro, ropa para la mujer actual, te ofrece de la línea Joana remeras, calzas, vestidos. También tenemos bijú para que te veas espléndida. Y no nos olvidamos de ellos. Incorporamos ropa masculina. Además, jeans y remeras del talle 1 al 10. Vení a Viedma 766. Nuestro horario de lunes a viernes de 10 a 12 y de 15:30 a 20:30. Nuestro teléfono 422-626. Neutro, lo último de la moda actual. Trabaja las marcas Afixis, Soana y Escombro. Supermercado Euros, Liniers 683, abierto de lunes a sábados de 7 a 22:30 horas y domingos de 9 a 14. Artículos de almacén, panadería, verdulería, carnicería, cotillón, carga virtual y de todo un poco. Calidad, higiene y buena atención. Supermercado Euros en Liniers 683, atendido por sus dueños Eugenia y Guillermo. Atención, Kiosco Multirubro Ledesma en Gabriela Mistral 125 del barrio CGT te ofrece las siguientes promociones. Queso cremoso el kilo, 30 pesos. Huevos blancos la docena, 10 pesos. Aceite a 5,50. Tres prepizzas a 10 pesos. Además, jugos, gaseosas, variedad en vinos, pañales, artículos de librería, de limpieza, alimento para mascotas, carbón para el asadito del domingo. Agendalo. Kiosco multirrubro Ledesma, Gabriela Mistral 125, Barrio CGT. Abierto todos los días de 10 a 23 horas, incluidos sábados, domingos y feriados. Mini Mercado Estanque de Siloé está en Howicken 175, frente a la Escuela 4. Tenemos productos de almacén, limpieza, papa, cebolla, fiambrería, lácteos. Además, productos de kiosco, gran variedad en peluches musicales, ropa para bebés y niños y también bisutería. Mini Mercado Estanque de Siloé, Howicken 175. Alma Mía, tienda y zapatería en Perito Moreno 561. Acordate de Alma Mía para el Día del Amigo y de la Amiga, un lugar donde te vestís con glamour, estilo y elegancia. Te ofrecemos remeras, camisas, suéteres, jeans, calzas, fusos, vestidos, pilotos, tapados, todo en botas y borcegos, sandalias y accesorios. Se admiten señores con efectivo, chequera y tarjetas de crédito. Pueden pagar en tres cuotas sin interés y de contado efectivo un 10% de descuento. La mejor atención y la mejor buena onda están en Alma Mía, Perito Moreno 561. Atendemos de 10 a 12.30 y de 15.30 a 20.30. Grupo Mimesis te invita a festejar el Día del Niño el sábado 18 de agosto en el microcine del Centro Cultural Alem con música y teatro para niños. Lleva a tus hijos e hijas. Van a pasar un momento re divertido en familia. La cita es el 18 de agosto a las 17 horas en el Centro Cultural Alem con entrada libre y gratuita. Pupé, indumentaria femenina y accesorios en Pellegrini 632. Trabajamos las marcas Núcleo, Chocolate, Hanna Brothers, Nahana Jeans y By Deep. Atendemos de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 21 horas. Sábados de 11 a 21. Tenemos el regalo para el Día del Amigo y de la Amiga. Pupé, la moda a tu alcance, en Pellegrini 632. Bien. Continuamos y antes de ir a la música vamos a escuchar esa poesía que te inspiró, la primera poesía de esta historia de amor que no se pudo concretar, ¿no? Bueno, vamos a escucharla, Mirta. A ver. Gracias. Bueno, se llama La Mujer que Fui. Este corazón no tiene consuelo desde que te fuiste. Te extraño con toda mi alma y me gustaría que hoy estuvieras aquí acompañándome. Necesito tanto tu cariño, amor, pasión que me querías regalar y que yo por pensar no pude tener. Y ahora nada tiene sentido. Me estoy ahogando en esta soledad, tu recuerdo va invadiendo mi mente y no encuentro consuelo. Porque te confieso que me enamoré mucho de ti y no puedo más con estas ganas de verte. Realmente te necesito y no sé qué más puedo hacer si yo no pensé. Simplemente te eché, te dejé que te fueras para olvidarte. Pero fui una ilusa porque contigo te llevaste mi corazón lleno de todo mi amor y nunca más podré ser aquella mujer que fui. Muy lindo, hermoso. Muy melancólico también, ¿no? Bueno, tengo ganas de conocer a tu amiga. ganas de conocerla. Bueno, y ahora vamos a escuchar música. Después vamos a seguir charlando con Ana y con Mirta. Es la historia de una amiga... Que la traicionó a esta a otra así. Amiga. Valeria Lynch en Amiga Mía. FM Sur 93.9. Por favor, óyeme. No digas nada. Perdón. Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer. Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos. Te juro que esta vez sido tú. De niñas, lo mejor fue para ti y jamás pensaste en mí. Para ti, sé que soy la gran culpable, soy el ladrón. Aquí estamos nuevamente en Hablemos de Nosotras, en el tercer bloque, el programa de las mujeres, un programa a nuestra medida. Escuchanos por internet en www.fmsurradio.com.ar. Y estamos con dos amigas acá, de distintas, digamos, una es panadera y poetisa, y la otra es artesana, y bueno, y ahora circunstancialmente está en este proyecto tan lindo, ¿no?, de sí. Identidades Productivas. Contanos, Ana, algo más de lo que nos trajiste de información de este programa. Está bien, sobre el programa de Identidades Productivas, la novedad que hay es solamente que en agosto nos volvemos a juntar con los docentes, Dios mediante. Y lo que viene ahora nuevo son los preparativos para el MICA, que es el Mercado de Industrias Culturales. Eso ya es más abarcativo y, bueno, yo te nombraría las áreas que pueden llegar a vender en este Mercado de Industrias Culturales su producto. Hace un rato, mientras estaba la música, hablábamos de tu radioteatro. Y bueno, por ejemplo, los libros de la editora Tierra del Fuego se han presentado como editora, como por ejemplo un programa de radio se puede presentar también y se vende al exterior. Me está interesando. Bueno, yo te cuento, tenemos en el Mercado de Industria Cultural, está armado por Secretaría de Cultura de Nación, todas las provincias tienen un espacio. A nosotros se nos complica siempre, obviamente, la distancia, pero este año tienen la modalidad de la programación para el próximo año o el próximo evento, que sería el cuarto que se va a hacer, cada dos años se hace, es tener un pre por región. O sea, ya tuvo la zona de Cuyo, ya tuvo el noroeste argentino, el este argentino, la zona central, y el último que vamos a tener es Patagonia Continental y nosotros. Esto se va a hacer en Bariloche. Cerca. Sí, para ellos están ahí nomás, pero claro, la verdad que es bastante caro. Nosotros en Bariloche, Buenos Aires, sí, digamos. En más diciembre, o menos esto sería los primeros días de diciembre. De todos modos, vienen del programa, digamos, el referente o la cabeza de este Mercado de Industrias Culturales, el señor Amaui, va a venir en el mes de septiembre. A dar unas charlas, a informar mejor. Esto se canaliza, perdóname que te interrumpa, parezco Mirta Legrand. Esto se canaliza a través de gobierno, digamos, de los canales estos de cultura, o alguien por fuera puede presentar algún proyecto. En general, lo que se hace se puede hacer de las dos formas. ¿Por qué? Porque esto es una mesa de negociación, donde uno es como si fuera, la palabra lo dice, es un mercado de industrias culturales, donde se venden desde la dirección de obras de teatro en sí, la obra completa, la dirección, los guiones, es todo por separado y junto a la vez, ¿no? Después todo lo que es diseño, entra el diseño de indumentaria, el diseño de un cenicero, o el diseño de una página web o de un juego de computadora. Lo que no alcanzo a entender es cómo entra en juego cada una de estas. El tema es el siguiente: la provincia o todas las provincias tienen una capacidad de seleccionar y apoyar dentro de la medida de lo que se puede económicamente para trasladar, que se traslade la gente a los espacios, que eso ya lo veremos más adelante, de qué forma exactamente, se traslada a la gente para que pueda estar cara a cara en la mesa de negociación con la persona que viene del extranjero a comprar su producto. Claro. ¿No? Lo que me interesa sí destacar, que no es solamente lo artístico en sí, también tenemos videojuegos, tenemos música. Ahora hay una editorial. Convocatoria para presentación de proyectos. ¿Tiene que ver con eso? No, esto todavía no se alargó. La primera reunión la hemos tenido ayer. Hoy vine justamente a Río Grande allá quedar con los referentes que trabajan en la Secretaría de Cultura, cada acuerdo en qué dinámica se iba a adoptar para la convocatoria, que va a ser muy rápida, pues ya te digo, en septiembre yo quisiera ya tener el tema, digamos, ya la gente avisada, pero a su vez, como es algo que es libre, es de la Secretaría de Cultura, la gente que le interesa y ha entrado en la página de la Secretaría de Cultura y se encontró o ha ido a otros encuentros de MICA, puede presentarse de forma independiente. La única diferencia es que no va como delegación y se presenta por sí solo con todos los gastos costeados por la primera persona. Y en este caso, por ejemplo, a veces es venta al exterior. No es que se hace la venta ahí. Yo te voy a hablar desde la experiencia mía del año pasado, antes que yo trabajaba en la Secretaría. Yo participé con mi artesanía de diseño, yo hago indumentaria con lana de Tierra del Fuego. Entonces presento el producto y en realidad yo no estaba ni siquiera anotada en las mesas de negociación, así que esperé como una suerte de lista de espera, digamos, que referentes no se habían presentado a la necesidad que tenía ese grupo de gente. Nosotros, por ejemplo, con esa indumentaria, el grupo de mujeres que trabajábamos nosotros, que se llama Locas de Atar, no sé por qué me pusiste ese nombre. Hay que estar un poco loco para hacer estas cosas. Presenté el producto como un producto renovable, reciclable, no invade el medio ambiente y es absolutamente degradable. Entonces había de Estados Unidos, de Japón y de Chile personas que buscaban un producto de indumentaria con esas características, no importaba qué. Entonces, cuando lo presento, todo, digamos, lo que yo quise hacer en ese momento era la experiencia. Sabía que me faltaba mucho más por recorrer porque tenía que buscar la forma legal de la agrupación y todo lo demás. Pero yo quería probar cómo era esto del mercado, ¿no? Eso te digo que de por fuera se podía hacer, porque yo no me presenté como delegación de Tierra del Fuego en ese momento. Y fue muy muy interesante, porque en realidad era el ofrecer, trata de vender, pero diferente como uno vende el producto en una feria o en un negocio, sino que vos lo que ibas era a mostrar el producto, explicarle de qué estaba hecho, la idea, el diseño, para más en otro idioma, porque hablaban todos en inglés, y estas eran mesas separadas, y al lado tuyo de pronto vendían un libro, el otro estaba vendiendo una película, y yo estaba vendiendo, saco de lana. Yo interpreté que por ahí te iba a preguntar si se respetaba lo que es propiedad intelectual, o sea, lo que se vende es el producto, ¿no? En el caso de lo que es audiovisual y libros, videojuegos, yo estimo que sí, te debes vender como la patente, vendés el producto completo. Pero la verdad que la parte legal, claro, pero eso bueno, para eso va a venir esta persona. Compran a 10 y lo venden a 10.000. Eso es el riesgo de vender ese tipo de cosas. O sea, a veces uno hace una película. Se escribe un libro con la idea de que compren los ejemplares. Y después si vos vendés el libro a una editorial, si vendés el libro a una editorial, no que la editorial te lo publique para que vos lo vendas, yo creo que va a haber unas cuestiones legales que son las que vamos a hablar con esta persona cuando venga en septiembre. En este momento la encargada de este programa de Mercado de Industrias Culturales es mi directora, que es Carla Tanco, y Carla Tanco, sí, es la directora de gestión cultural y provincial, y yo estoy en la coordinación de este programa. Entonces, a través mío, digamos, se va a hacer con la gente que trabaja en ambas secretarías relacionadas con el tema. Por ejemplo, en Río Grande va a estar Romina Pérez y en Ushuaia, Emilio Valencia junto conmigo. Ajá, bien. Y bueno, más adelante te vamos a invitar a ver cómo va evolucionando. Sí, porque hay que darle difusión para que todos vengan a participar. Eso va a estar interesante. ¿Por qué otros canales le están dando difusión? En este momento no tenemos, es el primer lugar donde se hace el anuncio. Sí, señora. Así es que después ya de la parte de prensa de la secretaría se va a encargar de difundirlo. Y además vamos a hacer reuniones semanales para esto, así que tranquilos que vamos a venir seguido. Bueno, y mañana es un día especial, ¿no? Sí. Para vos. Aparte de para todos, que es el día del amigo y de la amiga, siempre le agrego de la amiga, porque si no parece que siempre el hombre, ¿no? Sí, amigo. Bueno, ¿qué es mañana? Mañana es mi cumpleaños, cumplo 50 años. Muy así bien. Que ¿lo va a festejar con amigos, con familia, con todos? Sí, con todos mis seres queridos, desde la cero hora hasta que termine. Bueno, así que te deseamos que lo pases muy Muchas lindo, gracias. Que inicies esta nueva etapa en la vida, ¿no? Uno es cuando empieza con los ceros, 40, sí. 30, no, pero uno quiere menos. Es muy linda esta etapa. Vos decías, quiero volver a ser la mujer que fui. Y hay esa mujer que uno fue, puede rescatarla cuando pasan los años, los hijos crecieron y las responsabilidades como madre y demás se terminaron. Y vuelve a ser uno mismo y rescata lo mejor de todo eso. Así que no se fue tu amiga, esa que decís vos, no sé. Decile que está adentro, que la busca dentro de ella. Bueno, vamos a escuchar otro poema. Bueno, ¿tenés preparadito ahí? Escribí, bueno, a ver. Sí. Para Jorge, que es el caminante, o sea, el perro y el caminante, que quiere ir a Alaska, y bueno, me pidió que le haga un poema, así que se lo hice ya. Ajá. Se llama El caminante y yo. En una cama de cartón crecí soñando con cambiar la realidad que yo viví con sueños e ilusiones. Curé mi corazón de pequeños agujeritos, con fuerza que no sé de dónde salió, peleándole a la vida, con mucho empuje buscaba sentirme útil, tratando de hacer algo por el prójimo, dejando una cruda y cruel niñez, llenando mi corazón de paciencia, ternura, amor y mucha esperanza, soñando con una vida nueva, junto a mi fiel amigo, el perro, caminante, que me da su apoyo, su amor sincero, me carga las pilas y me acompaña. Algunos piensan que estoy loco, otros se prenden, pero es un desafío, una locura de amor. Concientizando a muchos que no se dan cuenta que ayudando a los demás uno se siente vivo y a pleno. Yo con mi pequeño granito de arena empecé a soñar con una meta, llegar a Alaska. Pidiendo que muchas almas que me ayuden, con un poquito de amor de cada uno, cumplamos el sueño a tantos angelitos que de todo el mundo nos necesita. No puedes imaginarte esas caritas felices, el corazón a punto de explotar de tanta alegría. Sentir el abrazo, el beso, el cariño sincero de cada uno que encontrás. Son recuerdos que van acumulando en el corazón. Te sentís un héroe, porque ayudando a los demás, uno se ayuda a sí mismo. Pues todo el bien que hagamos es alimento para el espíritu. Muy lindo, hay una historia, ¿no? Atrás de esto. A ver, contanos un poquito el motivo de... Hay un chico que es caminante con un señor. Claro, es un chico que va por todos lados y quiere llegar a Alaska con su perro. Ajá. Y bueno, y va juntando mercadería para ayudar a comedores y alguna una entidad. ¿Y hace mucho que comenzó su itinerario? Y hace como un mes más o menos. Ajá. Y bueno, yo escuchando en la radio, bueno, le mandé un mensaje y él me contestó y le comenté que escribía poemas y que le iba a hacer un poema. Entonces me dice, bueno, haceme uno, y dice, subile al Facebook, porque ahí va a ver, lo van a ver mucha gente. Y bueno, y dice, me encantaría que vos me prepares que me hagas un poema. Entonces, bueno, le preparé. Bueno, él creció en la calle y tiene una historia triste, pero bueno, que bueno, ahora cambió mucho y van a hacer muchas cosas. Y tiene un objetivo en su vida, ¿no? Es importante. Hay varios locos de Atar, ¿no? Pero bueno, pues si no hubiera estos locos y locas de Atar, no, el mundo no sería... Bueno, nosotras estaríamos, porque... Todas las locas de Atar, las cinco que formamos parte del grupo, tenemos todas una historia detrás que nos hizo salir de donde estábamos y ubicarnos en el lugar que correspondía. No. Hay que actuar, seguro. Hay que ser protagonista, lo no criticar de la vereda de enfrente, ¿no? Sino involucrarse, seguro, en lo que sea, escribiendo, participando, haciendo distintas actividades, ¿no? Que hacen bien para los otros y para uno, fundamentalmente. Sí, sí. Bueno, ahora en la parte, pues ya nos queda poquito tiempo, Bache, avísame cuando ya tenga que ir terminando, pero vamos a escuchar un spot sobre educación vial, cortito, y después vamos al segmento especial de Mujeres de la Historia. Salís de vacaciones, no corras ni bebas alcohol. Respetá las señales de tránsito para que tu regreso sea feliz. Bueno, en Mujeres de la Historia, hoy la nueva vida de Romina Tejerina tras 9 años de cárcel. Romina Tejerina fue liberada al cumplir 2/3 de la condena por matar a su beba, que según dijo fue fruto de una violación. Ahora quiere seguir estudiando. ¿Se acuerdan de Romina Tejerina? ¿Le suena? Es la chica, bueno, hay una canción de León Gieco, que hizo Santa Tejerina, que fue muy criticada, ¿no? Pero bueno, un poco esta historia de esta chica es bastante triste, ¿no? Dice que Romina Tejerina pensaba que ya no iba a poder llorar después de 9 años y 4 meses de cárcel, pero al recuperar la libertad se emocionó con su madre. Romina, con todo lo que ha vivido y ha pasado, nos dijo: por todo el tiempo sufrido se me secaron las lágrimas, pero se emocionó al ver a su madre, dijo su hermana Mirta Tejerina. Romina cumplió 29 años, los últimos 9 se los pasó en el encierro por matar a una beba cuyo embarazo había ocultado y que, según siempre sostuvo, fue fruto de una violación. Los familiares de la joven dijeron que Romina desea seguir los estudios que está cursando y tiene la esperanza de evitar una condena social por lo ocurrido con su beba. Tejerina fue condenada en 2005 a 14 años de prisión por homicidio y fue liberada ayer tras cumplir 9 años y 4 meses en el penal del barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. El abogado Fernando Molina, defensor de Romina, dijo que fue un disparador para que se analizara otra vez el tema del infanticidio, que había sido quitado en 1993 del Código Penal como un atenuante en el caso de producirse durante el puerperio. Pero en la reforma del Código Penal que impulsa el gobierno, dijo, está previsto que se vuelva a tratar como un homicidio atenuado, ya que históricamente fue reconocido como algo posible en condiciones psicológicas y sociales extremas. Molina recordó que el caso de la violación que denunció a la joven, producto de la cual se produjo el embarazo, es cosa juzgada, ya que llegó hasta la Corte de Justicia, por lo tanto enfatizó, no hay posibilidad de abrir el proceso. Eduardo Vargas, el hombre señalado por Romina como su supuesto violador, argumentó haber mantenido una relación consentida con la joven y fue sobreseído por falta de pruebas. Tejerina dio a luz a una niña en el baño de su casa de San Pedro de Jujuy el 23 de febrero de 2003 tras ocultar su embarazo. Allí mismo la joven apuñaló a la beba, que murió 2 días después en un hospital, tras lo cual fue detenida. Bueno, una historia bastante tremenda, ¿no? Pero muchas veces a las mujeres no les creen que han sido violadas, ¿no? Y que él dijo que fue consentido. Habría que ver. Esta es una noticia nada más. Nosotros no vamos a ponernos a juzgarlo. Bueno, chicas, ya me están haciendo señas que tengo que ir cortando. Bueno, los vamos a dejar con el sótano después de las noticias. Gracias, Ana. Gracias, Mirta. Y bueno, vamos a seguir trayéndolas, invitándolas, porque es muy interesante todo lo que ambas pueden aportarnos. ¿Auspiciaron este programa? Neutro, lo último de la moda actual, Viedma 766. Kiosco Multirulo Ledesma, Gabriela Mistral 125. Tienda y Zapatería Alma Mía, Perito Moreno 561. Supermercado Euros, Linear 683. Minimercado Estanque de Siloé, Howicken 175. Pupé Indumentaria Femenina y Accesorios, Pellegrini 632. Grupo de Teatro Mímesis. Hablemos de Nosotras es un programa de Tercer Milenio Producciones. Nos despedimos hasta el jueves que viene con un programa especial. No se lo pierdan. Chao, hasta el jueves.